Dorcheguín. Hola, mira, estoy en Aspa, en el coto de Aspa. Vale, ¿y qué es lo que ocurre? Que mira, estaba cazando y han venido los dos guardias, los dos agentes rurales. Sí. Y no me digas por qué, pero mira, me he puesto muy nervioso y... Sí, ¿y se ha ido usted o...? No, estoy aquí. Vale, ¿ellos están aquí? Ellos no, ellos... ¿Cómo se lo digo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué necesita? ¿Ambulancia, mozos? De todo. Vale, ¿dónde están los agentes? ¿Cómo se lo explico? ¿Que han tenido algún accidente? ¿Están heridos? Sí, bueno, están muertos, los dos.